¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Pacheco, yo estoy cansado. Ya no puedo caminar. Oye, Pacheco, yo estoy cansado, caballero. Ya no puedo caminar. A mí me va a matar. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Cuando yo llegue al bohío, mi guajira ya me espera. Cuando yo llegue al bohío, caballero, ay, mi guajira ya me espera. Es una trigueña, mami, ay, no es una morena. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Oh, wow.